88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Mientras se está por definir en el día de hoy nuestro competidor, podría ser. Todo está atado así al resultado de Brasil y Alemania, que ya empezó y están 0-0. Otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Aire, señores, 17:02. Y como decíamos, se está jugando el Mundial en Brasil, todos lo saben. Y en la semifinal, el primer partido de la semifinal, Brasil juega y remata ya al arco contra la Alemania, que pretende, con su chaqueta rojinegra, pasar y quizás ser, de alguna manera, rival de la Argentina. Parece el Flamengo, sí, es como un equipo local brasilero, tiene unas franjas horizontales rojas y negras. Alemania está utilizando su suplente, sería, porque habitualmente usa el blanco, y los brasileros la de siempre, la amarilla con los pantaloncitos azules. Arranca 0-0, pasan 3 minutos de la 17 y nosotros, todos los días un poco, arrancamos este programa hoy día martes y estoy solo en el estudio. Recordábamos con Campana que hace tiempo que no andábamos solos y, bueno, habitualmente se pone como querendona la cosa en la radio porque nos quedamos solos. Bajamos las luces, ponemos el partido como nos gusta y charlamos tête a tête, él sin micrófono del otro lado del vidrio y yo comentándoles a todos ustedes que están en Radio Sur, en FM 88.3, y por la internet también, escuchando www.radiosur.org.ar. Les digo, esta semana, ya el día de mañana, 9 de julio, feriadazo total, partido de la Argentina también a las 5 de la tarde, como el de hoy, para definir si tenemos o no es el tan preciado lugar en la final y contra quién, ¿no? Impresionante, ya se sienten los nervios. Todos los días un poco radio es el Facebook de este programa y ya le pueden dar un me gusta, y si no, al Gmail, todos los días un poco radio @gmail, y Campana que me trae un mate. Ídolo total. Acá es producción, es cariño, es operación. Gabriel Campana en Radio Sur. Muy bien. Decíamos entonces que ya está todo dispuesto a comenzar el programa. Hoy vamos a hablar de política, de todas maneras, o de una cuestión, ahora que hay mate ya arrancó, sí, de una cuestión inherente a las políticas de los últimos años. Ya lo vamos a adelantar un poco más entrado el programa, pero no vamos a abandonar los días martes de política, siempre que viene Julia. Hoy sin ella, vamos a charlarlo igual, no dejamos la columna así como a gamba. Vamos, sí, con la agenda cultural del día de hoy. En principio, la Peña de Correntada. Hoy, a las 23 horas, Correntada es un grupo, un grupo folclórico, que tiene organizada una peña por la zona de Almagro. La entrada sale 25 pesos y usted se tiene que adentrar en el Facebook, buscar Correntada Folclore y mandar un mensaje de dónde es el lugar, porque con este aluvión de los cierres de centros culturales, esto que hablamos durante toda la semana pasada, muchos programas de esta radio estuvieron cubriendo esa información, salieron a cerrar centros culturales, entonces ahora hay que maximizar los recaudos y hay que disfrazar los eventos también un poco de fiestas privadas. Así que esto es Correntada, ¿no? La peña de hoy, 23 horas, 25 pesos y van a ver mucho folk. Métanse en el Facebook o en correntadafolclore.com.ar. Ya le estoy diciendo, correntadafolclore.com.ar con K folclore, señores, ¿eh? Y algo así, más o menos, bien arriba, ¿no? Yo soy flor de chacarera, copla suelta en el camino, guitarra bañada en luna, sombrita del peregrino. Ya se palpita porque mañana feriado, la gente se levanta un poco más tarde, los que no tienen que trabajar porque así lo prefieren en sus trabajos, y ellos mismos, los que son autómonos, como decía un amigo mío, pueden levantarse tarde, así que hoy pañuelito en mano o chasquido así prominente, se van a bailar unas chacareras y unos gatos. Muy bien, por un lado. En otro lado, tango. Tenemos folclore, tenemos tango. Hoy, tango de autor. Este ciclo que está haciendo el Quetzal, la Casa Cultural El Quetzal. Van a estar Calandria y Don Carlos. Es un dúo y tienen música de autor, tangos nuevos. O sea, si quieren ir a escuchar cosas que se están haciendo en materia tangueril en la Ciudad de Buenos Aires, pueden ir al Quetzal. El Quetzal queda en Guatemala 4516. Y a las 21:30 arranca la cosa con entrada de 40 pesos. ¿Está bien? Ese en Palermo, Guatemala. 4.500 de Guatemala y Escalabrío Ortiz, por ahí. Muy bien, estas dos cosas en agenda cultural. ¿Está bien? 0-0 sigue la Alemania y el Brasil diezmado, sin Neymar, con la rotura de vértebra. Y parece que va a estar un tiempo ahí sentado en recuperación. Alguien... llora, Brasil, llora. Alguien piensa que se podía recuperar para la final. Lo dijo un pai, un banda, de esa gente que le van a consultar. Siempre consultan pulpo para ver cómo salen. O castores, o ese tipo de boludeces. Y esta vuelta, un pai dice que que estaría recuperado para la final. Bueno, no sabemos. Al que sí le están haciendo un tratamiento con células madre, caso de que llegáramos a pasar a la final, esté predispuesto a jugar, esa Fideo Di María, que parece que le están haciendo en la cama hiperbárica. Ahora te inyectan todo y te dejan al toque, en 5 minutos, sos el hombre biónico. 17:09. A Neymar no le pueden inyectar, me pregunta Campana si le pueden inyectar células óseas. No, aparentemente no estaríamos llegando a ese nivel de tecnología. Bueno, tenemos algunas noticias que vamos a abordar ahora en este segundo bloque. Vamos a tener un poco más de música, porque si no tendría que estar hablando yo constantemente. No tengo co-equiper en el día de hoy, estoy Solari. Pero hasta las 18 vamos a estar con Campana capeando este temporal. Creo yo que sin problemas, ¿verdad? Así que vamos a las noticias, las recorreremos de a poco y acompañaremos también con música hasta que venga la segunda parte de este programa, en donde sí tenemos entrevista, tenemos informe, tenemos un par de cosas ahí para compartir. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Estás cansado de ser infeliz. Estás harto de que te griten Gil por la calle. ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? Las minitas ni te registran. Los perros te mean los zapatos. ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Sí, señores, es noticia. Alemania acaba de convertir un gol. Con categoría, el goleador alemán. Alemania 1, Brasil 0, el comienzo del partido. Alemania está en la final del Mundial. Y Brasil, que ha ganado los últimos partidos merced a la pelota parada, ahora lo sufre. Lo dejamos... Un córner, señores, aleja a Brasil de la final. Que no fue de cabeza, ¿eh? Sorprendentemente, el centro llega un poquito pasado y ahí esperaba una pierna elevada a la altura de la cintura del número 13 alemán, que es el que mete más goles jamás en la historia. Müller es, con la diéresis sobre la U, por eso es Müller. Sí, y bueno, metió el gol así como empujándola. Como Hart Müller, que no lo conozco. Thomas Müller es este. Müller, con doble L, no tiene la diéresis. Es Müller. Bueno, 1-0. Es una mala noticia para Brasil. Es una buena noticia para los argentinos. Perder en Brasil, contra Brasil, en la final de un mundial, es denigrante. Perder contra Alemania no sería tanto. Ahora, ganarle a Brasil, en Brasil, no tiene parangón. No tiene super... No hay... ¿cómo podríamos decirlo? No hay mayor éxito que ganar la final de Brasil en Brasil con... Bueno, sí, paso a paso, porque todavía no jugamos nosotros. Mañana a las 5 de la tarde estará todo predispuesto. Qué cosa loca, ¿no? Que ya se termine el Mundial, que haya comenzado con tanta expectativa y esta semana, justo solapadamente con mi cumpleaños, ¿no? Porque el viernes cumplo años, quiero comentarles a todos, estoy pidiendo... calzoncillos y medias, para recuperar mi diezmado armario. Panamericana, esta mañana varias agrupaciones, trabajadores de Gestamp y partidos políticos intentaron cortar la Panamericana y la policía, la gendarmería se fue con todo. Un ultimátum fue: desalojan en 10 minutos o los pasamos por arriba. Eso se escuchó, eso por lo menos es lo que dice La Nación en su crónica. Y bueno, realmente fue un poco así. Fueron con camiones hidrantes, palos. Ya es la segunda o tercera de estas rompepiquete, digamos, estas fuerzas rompepiquete, como las han denominado. Y fueron con todo contra los trabajadores de la Gestamp, que bueno, están pidiendo... que por lo menos no se los eche, porque entre Gestamp y Lear están suspendiendo 330 trabajadores y ya han pasado a retiro unos 30. Venían ofreciendo a fines de mayo algunos planes de retiro. Eso es como ¿cómo quiero decir? Cuando los echan solapadamente, básicamente, esa sería la idea. Empezaron a hacer este trabajo de a poquito y los trabajadores vieron que la cosa se venía vaciando, que cada vez había menos empleados, que no había firmes certezas de que continuara, por lo menos, Lear y Gestamp en la Argentina. Entonces, empezaron a hacer protestas, tomaron en algún momento la planta. Empezaron con discusiones, intentaron hacer algún tipo de acuerdo para mantener los puestos de trabajo. La cosa está candente, se van a cortar Panamericana y las fuerzas de seguridad las pasan por arriba como habían amenazado. Así que esto seguramente va a traer cola y va a seguir el conflicto, porque hay un montón de familias con la posibilidad de quedarse sin la fuente de trabajo y empresas norteamericanas que levantan y se van cuando dejan de llevarse lo que se venía llevando. Efectivamente, esa es la ley de el capitalismo en algún punto, ¿verdad? 15 minutos pasan de las 17 y presentan proyectos sobre muerte digna en la legislatura. La diputada Gabriela Alegre presentó una iniciativa que aborda la regulación en la ciudad de Buenos Aires de los derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso de muerte para aceptar o rechazar determinadas terapias o tratamientos médicos o biológicos. La iniciativa busca darle continuidad, dice el diario Z, al debate que hace años se sucede en la legislatura dentro de la Comisión de Salud. Varias veces se intentó charlar esto, siempre se llega como a un punto muerto. Ahora se renueva el debate y Alegre, quien preside el bloque de Frente para la Victoria en el Parlamento, dio estado legislativo a un nuevo proyecto que establece que toda persona tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Total, o sea, lo que quiere decir es que la idea es que uno pueda aceptar, por ejemplo, un tratamiento y preferir, por ejemplo, cuidados paliativos para algunas enfermedades que pueden pueden ser terminales y que podrían llevar a un largo proceso de curación. Uno pueda elegir en un momento que ya no tiene voluntad para hacerlo, pueda escribir de alguna manera qué se debe hacer con uno cuando no está en estado de poder resolver su propia vida. Bueno, vamos a ver en qué termina este proyecto de ley, que siempre termina en saco roto, pero se renueva cada unos cuantos meses otra vez la idea. Muy bien, vamos a escuchar un tema musical. Después vamos a volver con una noticia más que es excelente. Usted se puede olvidar de la sal, ¿sabía, Campana? Ya se lo voy a adelantar en minutos nada más. Vamos a escuchar a Nicolás Rallis y la Chacarera. ¿Puede ser? ¿Chacarera era? Interrumpida, exactamente, así como nosotros. Las estrellas del monte son lo mismo en la ciudad. Las estrellas del monte son lo mismo en la ciudad. Tapaditas de humo, pero nos miran igual. Tus ojitos de luna son lo mismo en la ciudad. Tus ojitos de luna son lo mismo en la ciudad. Pero aquí están tan tristes, no me vayas a llorar. Si te llama el camino y te vas de la ciudad, no te olvides que no te olvido, pero no me vayas a extrañar. Ándate lejos, bien lejos, que ya nos vamos a encontrar. Los árboles del monte son lo mismo en la ciudad. Los arbolitos del monte son lo mismo en la ciudad. Aunque sean tan poquitos, dan lugar para respirar. Los niñitos del monte son lo mismo en la ciudad. Los changuitos del monte son lo mismo en la ciudad. Pero aquí están tan tristes. Pero aquí tienen tanta violencia que le corre por las venas. Pero aquí están tan tristes. Pero aquí tienen el cemento que les entra en los pulmones. Pero aquí tienen tanta violencia que le corre por las venas. Pero aquí tienen el cemento que les entra en los pulmones. Pero tanta violencia que le corre por las venas. Tanta violencia que les entra en los pulmones. Hay que bajar la edad de imputabilidad, hay que bajar la edad de imputabilidad, hay que bajar la edad de imputabilidad, hay que bajar la edad de imputabilidad. bajar la imputabilidad. No lo digo yo solamente, lo dicen los diarios y los diccionarios, lo pregonan las radios. Entiendo que usted no esté tan de acuerdo, entiendo que usted esté en total desacuerdo, pero hay que ponerse en el lugar del otro, pero hay que ponerse en el lugar de los otros. Imagínate cuando se metan con lo tuyo, imagínate cuando se metan con los tuyos. Hay que darle la posibilidad a nuestros jóvenes de respetar las instituciones fundamentadas en el orden democrático de nuestra ciudad, de tu ciudad, de mi ciudad, de nuestra ciudad, de nuestra ciudad. ¿Cómo no les vamos a permitir? ¿Cómo no les vamos a permitir un lugar en los institutos de menores? Debería haber un lugar para todos. Debería haber un lugar en los institutos de menores. Yeah. No alcanza con tanta policía, no alcanza. No alcanza ni con la seguridad privada, no alcanza. No alcanza con encerrarse a ver la tele en casa, no alcanza ni con las alarmas blindadas, no alcanza. No alcanza, no alcanza, te digo que no alcanza. No alcanza con enrejar las plazas, con sacar la mala maleza de las plazas, con firmar las plazas, no alcanza, no alcanza. Estos malhechores no tienen miedo a nada. Y lo que más miedo me da, que no alcance, que no alcanza, que no alcance, que no alcanza, que no alcance, que no alcanza, que no alcance, que no alcanza. Que no alcance la esperanza, que no alcance la esperanza, que no alcance la esperanza, que no alcance la esperanza, que no alcance la esperanza. Si te llama el camino y te va de la ciudad, no te olvides que no te olvido, pero no me vayas a extrañar. Ándate lejos, bien lejos, yo aquí me tengo que quedar. Irte pa' donde vos quieras. Yo siento que este es mi lugar. No podíamos cortar el aire mientras cantaba Nico Rallis, así que mientras esperábamos que termine su chacarera interrumpida, no queríamos interrumpirla, claramente, Alemania le mete un gol a Brasil. Así que van 2-0. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Marconi, el inventor del telégrafo, trabajó en un sofisticado aparato que pretendía grabar voces del pasado? Su principal objetivo era poder oír las últimas palabras de Cristo. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Remate y el tercero de Alemania mientras estamos mirando. ¡Golazo de Toni Kroos! ¡Viva el fútbol! Los brasileños no la pueden creer. Magnífico lo de Alemania. A los 24 minutos el zurdo Toni Kroos la puso hacia arriba. Nada que hacer para Julio César. Si no ajusta Brasil, se puede comer una paliza histórica de la Copa del Mundo. Alemania, Alemania manda, Alemania se mete en la final del Mundial. Alemania 3, Brasil, Brasil 0, Toni Kroos, el autor del gol. Le voy a explicar por qué yo grité el gol, el segundo gol de Alemania. Y este tercero ya no lo estoy celebrando tanto. Me gustaba que Alemania gane con lo justo, porque perder con Brasil, y es un escenario, era un escenario muy difícil de revertir. Todos los brasileros en el Maracaná encima, un maracanazo no iba a estar permitido, y además terminábamos, bueno, otro gol. 4, Alemania que está de regalo, una cosa de loco. 4-0. El locutor. Es imposible continuar el programa mientras estos muchachos sigan. 4-0. Bueno, me recuerda algo, ¿no? Digo, me gustaba Alemania, sabor a revancha y ganarle. Porque con Brasil iba a estar difícil el tema de que ganamos, nos salimos vivos, ¿no? Pero ahora pone las cosas como muy distintas. ¿Qué va a decir un brasilero en la final? ¿Por Alemania, que le está metiendo 4 goles? ¿O por Argentina, que es su coterráneo de la zona? ¿Por quién va a hinchar un brasilero ahora? Mañana, la Argentina, ¿puede con Holanda? Mira, nos persignamos. Sigamos con lo nuestro, Campana. No se puede creer. 4 goles Alemania por sobre Brasil y están en la cancha llorando. Porque ya esto es 22 minutos, 20 minutos del primer tiempo. Una cosa de loco. Bueno, parecía que no, pero sí. Señor Campana, usted ya puede prescindir de la sal, le decía, porque en el INTA hicieron una mezcla de hierbas que permite sazonar diferentes comidas sin la necesidad de ponerle sal. Por lo tanto, se le puede poner tranquilo y con eso evita que se le vuele la carótida o alguna de las válvulas mitrales. El ají Nomoto, dice usted que hay también que sirve para eso, no sé yo. Le digo que un grupo de Cambio Rural del INTA, Cambio Rural es una cooperativa, mezcla las hierbas finamente molidas y permiten sazonar las comidas sin utilizar sal. Es sabido que el consumo de sal excesivo es causante de numerosos problemas de salud. De hecho, según la Fundación Española del Corazón, reducir a la mitad su consumo diario implica beneficios comparables a los derivados de dejar de fumar. O sea, si usted consume la mitad de sal de lo que viene consumiendo ahora, es como dejar de fumar para el fumador. Para mí, no sé. En esta línea, un grupo de el Cambio Rural del INTA desarrolló una mezcla de hierbas molidas para sazonar sin usar la sal. Una ingeniera agrónoma, María Laura Bersins, asesora de la Asociación de Productores de Aromáticas de Alto Valle, se refirió al nuevo producto natural de la cooperativa. Las hierbas finamente molidas son una mezcla de orégano, menta, romero y salvia que se vende dentro de un salero y permite reemplazar la sal en las comidas. Aseguró que su presentación tuvo muy buena aceptación de los consumidores, quienes ahora pueden sazonar sus alimentos libremente, sin ataduras. En esta línea destacó la tendencia de volver a la esencia, a lo natural, de degustar los aromas de la abuela. Bueno, hay aromas de algunas abuelas que mejor... En fin. La cooperativa está formada por 12 productores familiares, en su mayoría mujeres, del Alto Valle de Río Negro. Así que, bueno, ya existe algo para ponerle a las carnes, para ponerle quizás a los fideos, como decía de chiquito. Y Alemania sigue atacando, y la defensa es un colador, y toque, y el quinto gol de Alemania. ¡Que te va el panchito, tío! ¡Alemania en la final de la Copa del Mundo! ¿Por qué lo grita tanto? El estadio en silencio, ya muchos de los espectadores comienzan a abandonar el estadio. ¡No! El gol lo marca Khedira, pero claro, disfrute conmigo, amigo mío, esperando Argentina-Holanda. ¡Disfrute conmigo, viva, sienta! Dios mío, yo no puedo disfrutar esto, 5-0. Bronca me está dando. Está bien que estaba Neymar, complicado, Thiago Silva, capitán, parecía que andaba de malas también, pero tan malas. Brasil en su... Es mejor para Brasil perder ahora que en la final, creo yo. Muy bien, mientras vemos, compartimos en vivo el partido y vemos la vapuleada que le está dando Alemania a Brasil. Nosotros continuamos en Todos los Días un Poco para en este momento ingresar a las 30, a los 30 minutos pasados de las 17, ir al informativo, a la tanda y continuar viendo el goce goleador de Alemania por sobre Brasil. Todos los días un poco. Todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. La idea del progreso, integrantes del Centro Educativo Isauro Arancibia realizaron hoy un festival entre las 11 y las 14 horas sobre la calle Cochabamba y Paseo Colón para denunciar el posible cierre de la escuela que atiende a 200 alumnos en situación de calle. Docentes, estudiantes y gremios denuncian que el nuevo metrobús sobre la avenida Paseo Colón implicará el riesgo de demolición de 3 establecimientos educativos. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Con la música en todas partes, la Asociación de Músicos Bolivianos en Argentina estuvo presente en la reunión con la ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi. Henry Rincón Zárate, presidente de la asociación, habló con la mandataria para abordar las diferentes formas de difusión y estímulo del quehacer musical en la Argentina. La agrupación boliviana festejó un año de su formación y está incluida en los debates del Instituto de la Música y las organizaciones civiles, perdón, que lo integran. Chile. Un mar de juicios. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo ayer en cadena nacional que objetará la competencia del Tribunal de la Haya en la disputa por la salida soberana al mar que llevan adelante su país con la vecina Bolivia. La mandataria dijo que realizará una defensa inclaudicable de la integridad territorial y de los intereses nacionales y agregó que estos coinciden plenamente con principios esenciales del derecho internacional y de las relaciones entre los estados, incluyendo, de manera principal, la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras. Uruguay. Por otro canal, la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata presenta hoy ante sus pares en Buenos Aires un planteo por la decisión arbitraria de la Argentina de construir un canal propio de salida al río en aguas binacionales. La obra se está haciendo sin autorización, requiere de un protocolo que Uruguay entiende que no se cumplió, declaró Alberto Díaz, el presidente de la Administración de Puertos Uruguayo. De realizarse este canal, las empresas navieras se verían tentadas de dejar mercaderías en el sur de la Argentina y no pasarían por Montevideo. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. Si la vida me diera de nuevo en el 88.3 de tu dial la oportunidad. Radio Sur, la geografía que busca armonía. 88.3, la estética del sur hecha radio. Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta? Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto con frutas para el desayuno. Vendo rico mango de mamé, piña que deliciosa son. Oh, labios de mujer. Es la fresquita, rincos del cielo. Casi en la esquina de José se pase Iguazú, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. ¿Dónde estás, mi 7D? 88.3, 883. Yo acá. Buenas, ¿qué tal? ¿Vengo por el tema de la frecuencia? ¿Vos eras? Radio Sur. Ah, pero te tengo con 102.7. Ah, ya me acuerdo, la de la cumbia. No, nos mudamos al 88.3 porque ahí nos tapaban. Bueno, ¿qué estás necesitando? Decime. Quería consultar si ya habían empezado a desinvertir los multimedios, porque andaba necesitando un plan técnico para regularizar ahí un poco la situación. Sí, no. Todavía no salió nada de plan técnico. Venite el mes que viene. No, sí, yo sé, pero como acá la ley decía que había un 33% y no conozco a nadie regularizado, pensé que quedaba una parte. A ver... sí, 33%, claro, sí. No, todavía nada, ¿eh? Viste, con la falta de plan técnico no... No, claro. Pero cuando salga habrá lugar para nosotros. No sé, hay que esperar a que salga y como no hubo desinversión... Claro. ¿Y descuento para comunitaria no hay? No. ¿Alternativa? No, no. ¿Y populares? No, tampoco. Bueno, bueno, gracias igual, ¿eh? No. Vengo el mes que viene. Dale, suerte. Siguiente. Quiero ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. megahertz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además... gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Los alemanes no detienen su marcha. Les parece que 5-0 es poca diferencia, porque mantienen la presión como si estuvieran 0-0, sin problemas. Siguen tirando tiros a la portería brasileña. Y ahora toque que te toque. Y los brasileños que miran, los ven pasar. Como alguna vez le pasó a la Argentina, no tanta diferencia, ¿no? 5-0 ya es... en el primer tiempo está difícil. ¿Cuál será el chivo expiatorio? Preguntaba Campana. ¿Qué van a decir los brasileros? Y yo creo que van a mandarle a algún grupo armado a Colombia directamente a buscar a Zúñiga para darle su merecido, ¿no? Pero no creo que hubiesen hecho... No creo... Claro. No creo que hubiesen hecho un papel muchísimo más loable que ahora. Yo creo que Neymar quizás apoyaba un poquito, ¿no? Se mantenía, pero es un bajón para el grupo, pero bueno, no sé. Yo creo que igual Alemania estaba como para ganarle. Alemania está para ganarle a muchos. A mí me gustaría que si se dan las cosas así, les hagamos sentir el rigor del 90, le demos vuelta a la historia y le ganemos acá, nosotros. En el 90, con ese misterioso penal cobrado por Codesal, no me lo olvido, han pasado 24 años y recuerdo el nombre de ese árbitro, Quizás esta vez se pueda dar vuelta la cosa y un sablazo los dejemos afuera. Segundos, cebollitas. Por ahora van bastante primeros. Muy bien. Tuvimos en estas últimas, en estos últimos días, más precisamente el día lunes, los trabajadores de la empresa, las empresas pertenecientes al grupo Sirigliano, denunciaron un vaciamiento y la inacción del Estado ante la persecución sindical que están llevando adelante a quienes rechazan la situación. Los trabajadores de Tatsa y Enfer, estamos hablando, cortaron la General Paz para, bueno, poder hacer conocer de manera manifiesta su reclamo. Están vaciando la compañía, se están quedando sin trabajo. Y esto viene de larga data. Esta vez desalojaron la General Paz, la policía, con hidrantes, palos, todo lo que corresponde, balas de goma, ¿no?, a la Fuerza Armada. Y esto siquiera sin mediar. Hablábamos el otro día mientras dábamos la noticia que suponíamos que algún fiscal había dado la orden de desalojo, porque la justicia es la que tiene que hacerlo. No, esto no es así. Tenemos algunos audios, un pequeño editadito, mientras Brasil pretende hacer fuerza contra Alemania. Y tenemos un pequeño editadito para recorrer la historia y después entrevistar a un politólogo asesor de la Comisión de Transporte de Claudio Lozano, que se llama Alejandro Rascobán, y vamos a poder hablar con él un poquito más de la historia, de dónde vienen estos conflictos y, bueno, quizás en qué puede llegar a terminar. Vamos a escuchar los audios y después hablamos con Alejandro. Esto arranca post accidente de 11, donde mueren 51 personas y hay más de 700 heridos. El tren, la formación que venía llegando a la estación, no se sabe muy bien por qué, pero terminó impactando en contra de los amortiguadores que están donde termina el andén. Las concesiones que tenía con el grupo TVA se terminan, o por lo menos quedan congeladas momentáneamente. Fernando Pino Solana, senador nacional por UNEN. A muy pocos días del 22 de febrero, de un nuevo aniversario de la masacre, de la tragedia de 11, volver al mismo sistema de los concesionarios y con los mismos concesionarios, esto es más de lo mismo. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, presentó las nuevas formaciones cero kilómetros para el ferrocarril General Sarmiento. Enfer es una empresa de Sirigliano, hace trenes, los trenes de doble piso que estaban circulando por la línea Sarmiento y los trenes Toshiba, que son los trenes normales que andan en la línea Sarmiento y Mitre. Estamos hablando con Ezequiel Peralta, que es delegado de los trabajadores de Enfer, emprendimiento ferroviario, que junto con Tatsa son del grupo Sirigliano. Entendíamos de que la compra de los vagones chinos nos genera una debilidad hacia nuestro rubro, pero sin embargo fuimos buscando alternativas, entendemos que hay posibilidades de poder hacer distintos trabajos, y eso lo hemos presentado. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Está esperándonos el secretario de Seguridad de la Nación, el doctor Sergio Bernis. Bueno, la orden fue clara, la policía debía desalojar la General Paz, así que mientras estábamos trabajando en la Panamericana, porque teníamos un conflicto sin características, la policía desalojó la General Paz para que los cientos de miles de automovilistas que quieren ingresar a Capital lo puedan hacer libremente. Esperemos que entren en razón y entiendan que el lugar de reclamo es la jurisdicción que le corresponde, el Ministerio de Trabajo, y no la General Paz. Venimos sufriendo y alertando a la sociedad y a la opinión pública de todo lo que viene sucediendo acá dentro de la empresa. Este grupo empresario, el grupo Sirigliano, que viene hoy en este último tiempo, vino vaciando la fábrica. Se han llevado, en estas últimas semanas, se han llevado 6 camiones semi-remolcados llenos de material rodante ferroviario que pertenece al Estado, que pertenece a todos nosotros. Nosotros lo hemos denunciado esto al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Trabajo. No solamente es algo corporativo de salario y las condiciones nuestras de trabajo, sino que entendemos que también estamos peleando por la reestructuración del sistema ferroviario a nivel integral. Muy bien, presentada la historia entonces. Accidente de 11, todas las cámaras puestas en el transporte ferroviario. ¿Qué pasaba? Las concesiones, de repente se hace foco en todo lo que no se había hecho durante muchos años en materia de infraestructura. Y interviene el gobierno, suspende algunas concesiones porque se preguntan quiénes son los que estaban a cargo de los trenes, se suspenden, al tiempo se renuevan con Siriliano y compañía esas mismas concesiones. Entonces se pregunta la gente qué es lo que cambió. Bueno, Pino Solanas, entre otros, decían sigue estando todo igual. La cuestión es que ahí entra Tatsa y Enfer, que fabrican, en realidad es una fábrica de rodamientos, de acondicionamiento de trenes, y en el medio, como una medida efectiva, se compran un montón de trenes a China, y al mismo tiempo se va dejando y se va vaciando la empresa que arregla trenes. Para entender un poco cómo es que se recorre esa historia, estamos en comunicación con Alejandro Rascobán, como decíamos, politólogo y asesor de la Comisión de Transporte, entre otras personas, de Claudio Lozano. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por comunicarte con nosotros. Nicolás te habla. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos, tratando de entender un poco qué llevó a los empleados de Tatsa y Enfer a cortar General Paz. Después ya sabemos un poco también qué lleva al Gobierno Nacional a despejar por la fuerza y sin orden judicial a esos trabajadores. Pero bueno, para todo esto hay que ir entendiendo cómo es que se llega a esa situación. Sabemos que no es de un día para el otro, hace bastante tiempo que los trabajadores están pidiendo esas cosas, por eso habría que entender bastante más el conflicto para no circunscribirlo a un piquete que corta la General Paz, ¿no? No, claro, es un conflicto mucho más amplio. Uh-huh. Incluso recién escuchaba los comentarios y es una historia compleja, es una historia que viene, digamos, no solo de hace 20 años, o sea, que tiene que ver con el sentido de alguna manera que plantea el Estado y la sociedad sobre su desarrollo, sobre su futuro de alguna manera. Claro. En ese sentido es que Fabricaciones Militares, cuando se privatiza esta fábrica y se la privatiza a este grupo, que es el grupo Cometrans, uh-huh, que es el grupo de los Siriliano, que se volvió famoso de alguna manera con la tragedia de Once, uh-huh, pero cuyo principal grupo, digamos, su principal sector siempre fue también los colectivos. Hoy, al día de hoy, todavía, creo que, algo así como el 10-12% de las empresas del colectivo del área metropolitana de Buenos Aires son de ese grupo también. Y claro, Tatsa justamente es una fabricante de colectivos. Por lo tanto, lo que uno puede ver es que hay un núcleo de empresarios que, con las privatizaciones, todas, digo, uh-huh, empezaron a ocupar toda la cadena, desde dar los servicios hasta ser los fabricantes, hasta toda la cadena. Sí. Obviamente ahora los sirianos tienen tanto negocio, tienen tantas cosas, que lo que después de Once lo que menos les interesa es seguir de alguna manera en el lugar público. Entonces, cuando vieron la oportunidad de empezar a desprenderse de las fábricas, perfecto. Claro. Y ahí es donde entra esto, digamos, que entra dentro de, tiene que ver con los trenes chinos, no tiene que ver con los trenes chinos, es complicado. Claro. Eso es lo que uno puede decir, que es complicado. Yo, quizás, ahora escuchando esta cuestión del lugar que ocupa Siriliano y qué es lo que le empieza a convenir, por eso empieza a vaciar estas empresas, es alejarse, y entiendo quizás que el gobierno le pide, le sigue dando la concesión para que no deje de hacer, para que no deje sus responsabilidades, o hay una connivencia, ellos saben que están vaciando todo, siguen llenando las arcas del grupo Siriliano. ¿Por qué? A ver, uno no puede acusar, yo no lo puedo acusar sin decirles, diciendo, no, para mí seguro que lo saben. No lo puedo comprobar. Claro. Lo que sí te puedo comentar es que, por ejemplo, hace un par de años, para mostrarle de alguna manera lo que es la relación entre este grupo económico y este gobierno, no hablo de otro grupo económico ni otro gobierno, uh-huh, no sé si te acordás que estuvo este famoso proyecto del tren de los pueblos libres para mandar un tren a Uruguay. Ajá, sí. Que fracasó miserablemente porque era todo un desastre. Pero lo interesante es que el que lo iba a operar iba a ser TVA. Ajá. Sin licitación. Sí. Pero lo más interesante es que cuando uno empieza a averiguar, TVA compró el material rodante, que eran unos vagones holandeses de la década de principio del 80, o belgas, no me acuerdo. Los compró antes del anuncio del gobierno nacional sobre lo que se iba a hacer. Ajá. Entonces, lo que te hace pensar es, o los compraron y después vieron dónde ponerlos, o ya se sabía que se iba, eran los únicos que sabían que se iba a hacer algo así. Claro. Entonces, si pasó eso, todo lo que pueda pasar después, y yo no creo que no se sepa lo que está pasando. Claro. Me parece que es muy claro y que el gobierno tiene su responsabilidad en eso. Se eligió en estos años con qué empresarios trabajar en cada rubro. En transporte se eligió Rollo, se eligió a los Siciliano. Claro. Ahora, ¿por qué vaciar Tazza y Enfer, siendo que se compraron material rodante chino? En principio se decía, no importa, esto no va a afectar la fabricación, porque al contrario, en algún punto hasta se van a poder reparar esos trenes nuevos que llegaron ahí mismo. Y de repente los trabajadores denuncian que mucha gente se está llevando material rodante que es del Estado. O sea, incluso se hablaba ya desde el principio de los Belgrano Carga, todo, pero en función de este grupo en particular, se está diciendo que se vacía una fábrica que podría servir, o sí, sea que hay no trabajo es una, por ahí. A ver, tiene dos partes ahí. Una cosa es la fábrica de colectivos, y otra cosa es la parte de reparación de trenes, que no es una fábrica de trenes. Ok. Digamos, en todo caso, acá lo que podían haber hecho era implementar con la tecnología necesaria la capacidad para reparar, en los casos necesarios, estos trenes chinos. Lo que a mí no me queda claro, lo que yo no sé, y siempre es muy difícil de saber, es cuál es, digamos, la parte oculta de estos negocios que tiene el gobierno argentino, el gobierno chino, en relación a quiénes los van a arreglar y de qué manera. Muchos de estos contratos que se firman con empresas chinas tienen la contraparte de, bueno, como con cualquier otra empresa internacional, que ellos te traen sus ingenieros, claro, y sus reparadores, y tenés que comprarle con sus fábricas y con sus repuestos y con todo eso. Pero digo, las grandes automotrices funcionan igual también. Claro. No es algo diferente. Sí, no es que los chinos son más malos también por eso. Digamos, es el modelo que se eligió a la hora de hacer esta compra ferroviaria, esta compra de material rodante. Lo venden con su servicio, claro, incluido. Por lo tanto, Tazza y Enfer están como destinadas a por lo menos Enfer, si no van a reparar trenes, quiero decir, están medio como destinados a ir desapareciendo. Y posiblemente, a ver, el problema es para cuál es el sentido que el gobierno le puede llegar a dar a eso, ¿no? Y obviamente tiene que ver con un proyecto económico. Entonces, si vos tenés un verdadero proyecto sobre trenes o sobre transporte, incluyendo el transporte ferroviario, entonces vos, si querés que sea con el sector privado, desarrollás la tecnología necesaria, los recursos humanos, para de acá a 5, 7, 10 años tener fábricas en condiciones de empezar a producir. Pero es una cosa, es una cadena. Entonces Argentina, como ya se sabe en muchos otros aspectos productivos, cortó todas esas cadenas entre la última dictadura y las privatizaciones de los 90. Claro. Entonces, el verdadero sentido de esas fábricas sería eso, así como de los talleres ferroviarios. Ahora, frente a la imposibilidad de todo eso, porque no es el planteo político de este gobierno, lo mínimo que se podía esperar era por lo menos mantener los lugares de trabajo recauchutando los trenes, que es básicamente lo que venían haciendo hasta ahora. Claro. O sea, los mismos trenes de TVA los arreglaban ahí como podían, de la manera que podían. Y ahora, ¿qué es lo que hace que el gobierno, o por lo menos ya hace tantos años, ningún gobierno tome como, por lo menos como política a largo plazo, el tema de los trenes, sobre todo, que es algo que se viene desarmando hace años? Yo no recuerdo, sí veo que hay como una historia en la Argentina de la industria ferroviaria y del tendido de vías, y es centenario ya la historia de los ferroviarios y lo fuerte que había sido ese gremio, que fue ese gremio en algún momento, y año tras año es como que se denuncian desarmes y más desarmes y más desarmes, y que era deficitario y toda la historia en los 90 que era deficitario y que no servía para nada. ¿Qué es lo que hace que solamente se ponga la lupa en los trenes cuando hay un accidente o cuando hay una venta, como fue en los 90, que pusieron trenes durante un tiempo y eso se fue desgastando hasta que son, bueno, hasta hace poquito que renovaron algunos o pintaron algunos. Es la política, te podría responder. Dentro de la política, el transporte, cualquier modo de transporte, tiene un sentido y una utilidad. Ahora, ese sentido y esa utilidad está dada por las definiciones contextuales, de alguna manera. O sea, cuando se construyeron los tendidos ferroviarios en Argentina durante el siglo XIX, tenía un sentido, que era, sobre todo, acercar los productos primarios hacia el puerto de Buenos Aires y el puerto Rosario en segunda medida, digamos. Ese era básicamente el sentido. Todo lo otro que vino, digamos, la cohesión territorial, los pueblos, todo lo otro que vino, que conocemos, lo bueno de los trenes, es como que fue un buen rebote, uno podría decir. Ahora, cuando ese sistema decae, nos quedamos con un gran tendido ferroviario y sin el sentido económico que se le daba. Claro. Al mismo tiempo, Argentina desde la década del 30 es un estado que cada uno de los gobiernos que hubieron decidió seguir, decidió optar por el transporte automotor como el principal modo de transporte de sus mercaderías a nivel interno. Entonces, esto son discusiones que uno siempre tiene con los famosos amantes de los trenes, ¿no? Entonces, están los amantes de los trenes, están los amantes de los aviones, están los amantes de los barcos y los amantes de los camiones. El punto es, ¿de qué manera interactúan entre todos estos modos de transporte? Entonces, no es lo mismo hablar de transporte de cargas que transporte de pasajeros. No es lo mismo hablar del área metropolitana de Buenos Aires y sus problemas de movilidad, de alguna manera, que hablar de otras cosas. Entonces, del transporte, por ejemplo, interurbano. Claro. Entonces, cada una de estas áreas requiere, de alguna manera, una redefinición política amplia que permita vislumbrar un nuevo horizonte. Digo, cuando se construyeron los trenes en Argentina, no existía el avión. En un país que tiene 3.500 kilómetros de largo y 1.000 de ancho en alguno, y parece ser mejor el avión que el tren. Claro. Digamos, sobre todo porque en la movilidad de personas, lo que prima, en general, es la velocidad. Digamos, uno quiere llegar más rápido, en términos generales, obvio. Por lo tanto, todos los proyectos que haya, si no están, digamos, sustentados en una idea que se quiera, digamos, es de alguna manera lo que yo creo que está haciendo el gobierno ahora, que es publicidad política, digamos. Me parece que todo lo que se está haciendo ahora tiene que ver con ese sentido más de un presentar efecto a Randazzo como un candidato potable. Claro, un efecto eleccionario a fines del 2015. Y me parece que sí, porque si no, no empezás por el final, que es comprar trenes. Claro, sí. Si no, empezás por el principio, tal vez. El problema es que el principio era hace 10 años, y hace 10 años no lo hicieron. Y ahora está... Y ahora no es un principio para otro, en realidad. Claro. Muy bien. Es como otros problemas de la Argentina. Creo que requieren, digamos, nos debatimos todo el tiempo entre si se requieren medidas estructurales o se tiene que trabajar únicamente con la dolorosa coyuntura, de alguna manera. Y obviamente hay que hacer las dos cosas. Por eso que uno dice, compran trenes nuevos. ¿Están bien? Sí, están bien. Ahora, hay que pensar también las cosas en un sentido más amplio. O sea, hay que poder posicionar una política que vaya más allá de decir, pusimos 10 trenes nuevos, porque si después de 150 años de historia de ferroviaria estamos diciendo compramos 10 trenes nuevos, y eso es algo para estar hiper orgulloso, y parece que en algo se está fallando. Claro, es una posición. Alejandro, muchísimas gracias por comunicarte a Todos los Días un Poco. Se nos está acabando el programa y espero en algún momento poder ahondar más en alguno de estos temas que seguramente va a seguir dando vueltas en la agenda. Sé que a veces me explayo de más, pero bueno, agradezco por favor. Y cuando necesiten. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Alejandro. Era Alejandro Rascobán, politólogo y asesor de la Comisión de Transporte de Claudio Lozano. Bueno, su visión y la posición no muy alentadora para los trabajadores de Enfer, sobre todo, que estaban reparando trenes y, bueno, parece que no son prioridad, o por lo menos no es política de Estado en este momento, sí la de comprar. Pero es bueno tener el panorama, cómo es que se piensa desde el gobierno la política de transporte, en qué, para qué, sobre todo, y pensar cuál es la coyuntura. Como decía Alejandro recién, cómo llevamos, cómo transportamos de acá hacia el interior mercadería, cómo llega a los diferentes puertos, desde dónde, cómo se transporta la gente para distancias más largas. Muy bien, cosas que se podrían ir articulando de manera quizás un poco más eficiente y evitar esta problemática de los trabajadores que viene afectando a mucha gente. 18 horas, se va a alargar en minutos nada más el segundo tiempo de Brasil-Alemania con 5 tantos abajo, ¿no? Brasil, una tarea titánica si quiere remontar esto, y los brasileros abrazados ya a cualquier cosa, cruces, plumas, dando vueltas, formas de la copa, bueno, se toman la barbilla y siguen mirando la cancha anonadados, algunos rezando, porque pretenden, de alguna manera, en 45 minutos dar vuelta, la historia. Hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Mañana, feriado, señores, la radio va a emitir el partido. Levanta los puños con los cuernitos de arriba como el rock and roll. Va a emitir el partido en vivo desde aquí a las 17 horas. Y pueden escuchar la emisión y ver, hacer fuerza por la Argentina, que tiene que ganarle a Holanda una vez más, diría yo. Tendría que ganarle a Holanda una vez más, porque ya lo ha hecho, y con equipos mejores que este, me refiero a los holandeses, y tenemos esperanzas, ¿eh? Tenemos esperanzas. En principio, parece que estaríamos jugando contra Alemania si ganamos mañana. Así que, fuerza a todo el mundo, nos volveremos a encontrar el día jueves para hablar de música con Tomás Cavado, como siempre, y el viernes, mi cumpleaños y la final del mundial de canciones de los mundiales. Quedaron 4 y bueno, esperemos que ahí también gane la Argentina, porque también está en carrera el tema de la Argentina, taque un gol, ese que también se perfila para la final. Ojalá que sea campeón. Campana, gracias por el acompañamiento hoy en solitario de el día martes, y nos vamos a ir con una pequeña ilustración sonora de lo que es un viaje en tren, o por lo menos de lo que era un viaje en tren en 2008, que yo creo que no ha cambiado. El que viaja, o viajaba, o viajó alguna vez en el tren Mitre, ese que va de Retiro a Tigre, creo que hoy no vive una experiencia distinta a la que en algún momento relaté sonoramente. Así que se lo voy a dar como una experiencia, hoy que veníamos hablando de trenes. Va a quedar, es un relato radiofónico hecho alguna vez para una carrera, para la carrera de producción, ¿no? Tiene mucho de sonoro, así que imagínense a mí metido como una especie de sardina en ese tren yendo desde la zona norte hacia Retiro. Nos vemos entonces el jueves y mañana todos por Argentina. El aire frío que entra pelea con el calor y la humedad del vagón. Las puertas se abren. Hacía 2 estaciones que venía viajando al lado de una chica embarazada. Belgrano, el recambio más grande de gente desde San Isidro. Viajar en el ex ramal Mitre es así todos los días hábiles. Entro empujando y empujado, tratando de no aplastar a la chica embarazada de pelo lacio, que por no molestar, se quedó parada sin pedir el asiento. La gente que pudo quedarse con un lugar de privilegio mira para abajo. Es lunes 8:30 de la mañana, y el tren que tenía que llegar 8:10 venía atrasado, como siempre. Se cierran otra vez las puertas y entiendo que hasta Retiro ya no va a mejorar el viaje. En Lisandro de la Torre no baja nadie. En cambio puede ser que alguien suba, y el aire del vagón sin ventanas haya que compartirlo con más gente. Los televisores que cuelgan del techo mostrando documentales insulsos terminan de coronar el monumento a la tecnología obsoleta que es el tren Retiro Tigre. Frecuencias sin horarios fijos, roturas que son boicots, un rectángulo de metal de 100 toneladas que va sellado por las dudas que algún día funcione el aire acondicionado. Mientras mastico el pullover de un yuppie, veo a la chica embarazada mirar a través de la puerta como si el aire se respirase con los ojos. Pienso que si a ella le cuesta respirar, a su futuro hijo también. ¿Qué pasará dentro de la panza? ¿Sentirá el aliento desagradable de la mañana? ¿O el ruido de las vías viejas golpeando contra las ruedas casi cuadradas del tren? ¿Escuchará el silencio de la gente que se queja sin decir nada? Empezaba a verse el hipódromo de Palermo desde arriba cuando un hombre de unos 40 años se dio cuenta que al lado suyo, desde hacía 3 estaciones, estaba la chica embarazada. Se paró y le invitó a sentarse. Para ella era lo mismo porque tardó en aceptar. Supongo que todos están acostumbrados a no quejarse, a no hablar, a no molestar al molesto, a estar solos entre muchísima gente. Habían pasado 15 minutos desde Belgrano y la formación entraba en el andén de Retiro. Los sonidos se hacían gigantes y el murmullo crecía de golpe. Era como si el aire denso del interior del tren hubiese adormecido las cuerdas vocales. El movimiento de la gente casi mecánico hace que camine en dirección de los molinetes. Como la embarazada de pelo negro, como el señor que le cedió el asiento, como el guarda que no le importa. Pienso que debería visitar el servicio de atención al usuario y contarles que el aire de sus trenes no anda, que si demoran más de 10 minutos es físicamente imposible viajar, que los televisores podrían no estar a cambio de una ventana, que la licitación es esto y lo otro, que la privatización y los 90, pero no. Me quedo pensando en la chica embarazada, en que tengo que ir a trabajar, que llego tarde porque el tren llegó tarde, que otro debería encargarse de eso. Quizás me levante más temprano, para no ver nada, o no ver a nadie.